unos trocitos de queso y dedalitos de agua. Ratita Gris buscó entonces la canasta que llevaba y, entregándola a su amiga, le pidió que levantara la servilleta que cubría el regalo, a la vez que le decía: tiene pintitas, es blanco y gris. Tal vez mis ojos me engañen, pero yo lo veo rosado, comentó Ratita Azul. Es muy fresco, dijo Ratita Gris sin hacerle caso. Yo diría que es tibio, respondió asombrada Ratita Azul. Ratita Gris pensó que la dueña de casa no estaba bien y por eso decía semejantes cosas acerca del huevo. Por eso se despidió rápidamente y trota que trota volvió tomando el camino del maizal. Ratita Azul sacó de la canasta al pichoncito recién nacido. Su amiga, sin saberlo, le había regalado un huevo que estaban empollando, y mientras charlaban, el pichón que estaba dentro rompió la cáscara y salió. ¡Pío, pío!, lloró el recién nacido. Soy el hijo de la gorriona cola inquieta. No te preocupes, le dijo la ratita azul. Yo te llevaré a donde vivías. Y tomando la canasta donde llevaba el pichón, salió buscando a la gorriona. Después que lo dejó con ella, mientras cruzaba el maizal volviendo a su casa, una bandada de teros la saludaban desde el cielo, y ella, muy feliz, cortó una flor de trébol y se la colocó justo detrás de la oreja. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.